Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Otro Cimbronazo. Acá estamos con un nuevo día, feriado, además que parece domingo, así que vamos a estar acompañándolos durante 2 horas. Mi nombre es Demián y acá estamos con gente nueva y gente no tan nueva, así que vamos a arrancar. Camila Cataño, ¿cómo está? Muy buenas noches a los oyentes. Hoy un cimbronazo nuevo porque nunca nos había tocado feriado. Así que contenta, la verdad, de arrancar una semana de feriado. Qué lindo, ¿no? Y voy a saludar acá a una compañera tocaya, Camilita, que nos está acompañando. Se va a andar sumando a otro cimbronazo. Muy buenas noches, muy buenas noches. Tenemos el problema de qué Camila es qué Camila. Sí, vamos a tener que solucionar ese tema porque Camilita puede ser una buena, es como una fusión de Camila con Lilita, ¿no? Con Lilita. Bueno, no sé si es tan agradable para decirse a Lilita, pero puede ser Camilita y Camila. Si no, la otra opción es los apellidos. ¿Vos qué decís? Me quedan cómoda cualquiera. Bueno. Que elija el oyente. Y queremos contarles que nuestra compañera Martina, de Bandy, está en camino. Tuvo unos desprolijamientos y está llegando más tarde. Pero ya enseguida nos va a estar saludando con su característica voz. Así es. Como ya sabían quienes escucharon el programa pasado, el Hongo Estevani va a estar viniendo y desviniendo. Modo de satélite, claro, para otro cimbronazo. Como cuando pueda, por eso estamos entonces sumando una nueva compañera al grupete. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Aplausos para Camila. Y también le mandamos un abrazo grande al Hongo Estevani, que lo vamos a andar extrañando. Así es, que todo el tiempo se nota su esencia. Uh-huh. Lágrimas. Muy bien. Bueno, yo tengo un par de anuncios parroquiales. Como cada lunes, siempre hay. En un ratito nada más vamos a estar entrevistando a un organizador de la campaña Yo Ayudé con un Ladrillo, que es una campaña de ayuda para la reconstrucción de la Biblioteca Popular El Hormiguero, que queda en Arana. Así que el próximo 23 de agosto van a hacer una jornada cultural por los derechos de nuestros pibes, como dicen ellos. Así que en ratitos nada más los vamos a estar escuchando y haciéndole un par de preguntas sobre esta campaña que juntan ladrillos. Y entre otras cosas, ¿no? Claro, me imagino, sí. El otro anuncio es, que ya lo habíamos dicho el programa pasado, es la Fiesta Hormiga, que es un festival de rock que organiza. Bueno, se escuchó el ruido del vino. La Fiesta Hormiga, que también es el mismo fin de semana que esta campaña, pero es el viernes 22 de agosto en el Galpón de las Artes. Y ojo a confundirse porque también lo organiza el Hormiguero Cultural, que son dos que se llaman hormiguero, pero son dos hormigas distintas. Son dos, claro. Hormigas coloradas y hormigas negras. Son hormigueros que quedan en lugares distintos. Y con diferentes hormigas, más vale. Pero bueno, para no mezclar tanto, el 22 de agosto en el Galpón de las Artes, a partir de las 21 horas está la Fiesta Hormiga. Un fiestón. Dicen que va a estar muy bueno. Sí, muy buen cronograma de bandas. Sí, a mi parecer. Ya te cuento cuáles son las bandas. Está Kilimanjaro, Espías, Negusa Reggae, Caracola Contramano, Kid Calavera, Gol, Bumba Tuque y también va a haber coreografía en tela. Así que va a estar completito. Después se arma festichola. A partir de las 9 de la noche. Con un DJ, sí. Así que va a haber para todos los gustos. La entrada está a 30 pesos. Pero hay una novedad. Una novedad también para otro cimbronazo. Porque hoy sorteamos entradas para esta fiesta hormiga. Pues ahora bueno, se ve que el laburo de producción está rindiendo frutos y ya estamos consiguiendo cosas gratis para regalar allá a la gente que escucha y a la gente que participa. Sí, sí, así que tu modo de participar para participar del sorteo de estas entradas, tenés que escribirnos a otro simbronazo, de paso cuento... Y contarnos cuál es la raíz cúbica de 10.793. ¿Cómo? ¿No? ¿No es eso? No. Tan difícil no va a ser. Solamente escribinos, poné tu nombre y apellido y los últimos tres números de tu DNI y nosotros nos vamos a encargar del sorteo. Así que, agitá. ¿Vale hacer trampa? No, somos muy, muy ordenados. Acá no vamos a hacer trampa. La democracia primero, ¿no? Por supuesto. Por favor. ¿Algún anuncio más para la noche? Nada más. Los invito a participar para tener esas entradas y ya del ladrillo vamos a saber un poco más en un rato. El otro aviso es que los días están viniendo muy lindos, así que no se pierdan las plazas, los parques, antes de que venga Santa Rosa y se lleve volando todo. Qué hermoso que estuvieron estos días, ¿eh? Lindísimos, lindísimos. Domingo, lunes, martes, miércoles. Todos, todos. Ya viene la época donde te tomás la birra a cualquier hora, ¿viste? Sean las 4, sí, las 7... En la tarde, no importa el horario, siempre hay birra. Buenísimo. Mira, antes de que sigamos, una recomendación nada más, porque no tengo el machete acá como para poder decirla bien, pero la semana pasada estuvimos yendo una muestra sobre Rayuela de Julio Cortázar en la ciudad de Capital. Ajá. Y está buenísimo, así que vayan los que puedan. Era en el Museo de El Libro y la Lengua, ¿verdad? En el Museo del Libro y la Lengua están... Calle Las Heras. Calle Las Heras al 2555. Ya está todo dicho, mira. Muy bueno. Hay una muestra ahí medio con juegos, muy lúdica, así, y con exposiciones de arte, música, lectura en vivo, un montón de cosas re piolas y dura creo que hasta que termine el mes. Joya, así que aprovechen, sí. Todos los jueves. No, todos los días. Todos los días, buenísimo. Sí. Bueno, entonces hay para elegir y de última si quieren recordar alguna cuestión que dijimos mucha información en este primer bloque... Nos escriben a otro simbronazo o nos pueden llamar a la radio al 451-6917. Así es, hoy vamos a estar charlando sobre la familia, un tema complicado porque no, estamos todos enrollados en ella y a la vez muy, muy desarrollable porque está muy, muy establecida la familia. Nunca nos ponemos a pensar en lo que significa la familia. Es verdad. Así que para que piensen y pensemos, la consigna la vamos a dar porque está viniendo en bicicleta en el próximo bloque. Así que ahora nos vamos con algo de música, nosotros nos acomodamos, pensamos un poquito mejor y volvemos. Nos vemos. científicos del palo con The War Is Over, una canción que le escribió el muchacho este cantante a su padre. Se ve que tenían una relación medio jodida y bueno, le escribió una canción. Ha llegado Martina. ¿Cómo estás, Martina? Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Estamos muy, he llegado, muy contentos. Tras mano, pero he llegado. Estamos muy contentos de que estés de nuevo con nosotros. Bueno, yo también estoy muy contenta de estar acá, cimbronando de vuelta. Cimbronando un día feriado. Recién, antes que llegue, yo decía, nunca nos había tocado un día feriado, la verdad. ¿No? No, no lo había pensado tampoco, pero puede ser, sí. No, porque a nosotros, sí, viste, sí, que nos gustan mucho las primeras veces, y es la primera vez que nos toca un día feriado. Una boludez, pero bueno. Sí, pero es, una, es la primera vez. Hay, ¿cómo?, una canción que habla de la primera vez. De una murga, una vez la vamos a poner. Bueno, somos medio fanáticos de eso. Hoy incluso te traje una canción de una murga, para que viene a cuento de... Eso, de lo que venimos porque a hablar. No nos vemos hace mucho de... Claro, viste, los reencuentros. Haciendo un cariño. Bueno, así que vamos a lo nuestro. Familia, ¿qué me pueden contar? Que sí, hoy nos quisimos repreguntarnos qué es la familia al final. Porque hay una familia que uno tiene, hay otra que a veces uno se arma. Y finalmente, ¿qué es la familia? ¿Qué nos une? ¿Qué nos hace ser familia? Claro, nos encontramos con el sentimiento de familia que mucho nos aleja de cuando la queremos describir. Pero cuando la queremos describir hablamos de quienes nos unen sanguíneamente, y cuando empezamos a ver a quienes sentimos más familia y a quienes sentimos menos familia, no pega mucho la sangre con el tema, ¿no? Entonces estamos en un brete y qué mejor que cimbronar, ¿no? Claro, y además a mí, yo hoy, por ejemplo, pensaba, ¿no? De que viendo, viste, como vivimos en una época moderna con mucho Facebook y toda esta bola, se dieron cuenta que, por ejemplo, muchos de pibes más jóvenes, ¿no? Tipo 16, 15 años, le meten ahí al rengloncito de familia, ponen amigos, viste, a como hermanos, amigos, o como padres, sí, viste. A mí me llamó mucho la atención eso. Sí, a mí nunca me más gustó. Que nada, pero no tanto como hermanos, porque yo tengo amigos que considero como hermanos, ¿no? Pero cuando le ponen que es el padre, que es la madre, viste, me da como gracia. Que es el novio, ¿viste? Y no es sí, el novio. Sí, claro, claro, también. Yo puse que porque me preguntó si tenía algo que ver con Adrián Cataño, y puse que era mi papá. Sí, no, no. No, no, pero no cuando es tu padre. Digo, como si yo pusiera que vos sos mi madre, por ejemplo. Ah, mirá vos. Digo, en mi época decir te tengo de hijo no era algo bueno. Era como que sos el piche, ¿viste? Te tengo de hijo. Che, me siento tocada. Ah, ¿vos tenés amigos así? No pude decir que no. Es un problema. Yo creí que era una cosa más de juventud, por eso lo decía. Sí, incluso la gente que tiene familia, que no tiene familia justamente, uno era amiga, o sea, mi tía, mi hija, mi esposo, como que arman una familia ficticia de amistad, me asustaba un poquito y nunca me metí. Pero cuando me mandaron la invitación por Facebook, apa, me sentí incómoda. Bueno, no pude decir que no. No tuviste opción. No tuve opción, tengo una hermana que es una amiga y creo que también tengo una madre que es una amiga y... Ahora que lo pienso, lo voy a eliminar. No me gusta. Bueno, podés dejarlo para que ella lo siga sintiendo así tampoco. No te sientas presionada tampoco porque yo haya traído este tema acá. Pero sí, si es. Hoy estuve haciendo los deberes, como rara, como la primera vez que debo haber hecho los deberes, ya que nos gustan las primeras veces, y veía que había unas movidas, digamos que. En general, el sentimiento de parentesco es algo que uno busca, o sea, la sociedad lo organiza, no necesariamente refiriéndose al vínculo, pero en general está ligado a él. Bueno, estoy muy, no sé, me de academia. Que de la academia. Hoy usted sabe, me parece. Me vine de la academia. Bueno, lo loco es que planteaba que hay como parentescos ficticios, ¿no? Él, ponele, quien adopta, tiene la necesidad de decir que no tiene una ligación de sangre, que es ficticio. O quien, no se me ocurre otro, a un padrino, ponele, cuando vos son tus padrinos, sí, vos estás marcando que son como padres, pero no lo son, ¿no? Ah, ahora te entiendo, no te entendía al principio. Ahora te estoy entendiendo. Bueno, y esto, que la necesidad de marcar que es re loco, porque en verdad el parentesco lo establecemos, claro, nosotros. Como que los parientes normales son el papá, la mamá, el hermano. Claro, digamos, lo que establece uno como pariente, siendo pariente, por ejemplo, mi cuñada, que poco voy a tener de pariente porque no tengo consanguinidad, Pero a la vez, cuando sale de esa parentesca, de esa cuestión así establecida, uno tiene la necesidad de decir que es un pariente ficticio, que estoy haciendo como que es mi hijo, entonces lo adopto, ¿no? Y que en el fondo es el hijo, en realidad, porque claro, lo siente así, lo vive así. Pero bueno, es esa cuestión de... decir sí, pero no. Decir sí, pero no. De la histeria en las relaciones familiares, ¿no? Sí, parentesco a mí, ¿puede ser que se venga también de parecido? ¿De parecerse? No. Y yo creo que para mí viene por ahí la mano de qué es la familia. O sea, del parecido, con el que me encuentro, con el que me siento parte, lo siento mi familia. Y no tanto con... Y hay gente que es de mi misma sangre que siento menos parte que la goma y digo, bueno, no es mi familia este. Este es adoptado. A mis hermanos me cansé de decirle que eran adoptados. Esa chicana está re presente en la familia. Sí. Y es muy buena además, porque cuando sos chiquito viste que jode. Jode mucho. Yo, por ejemplo, yo soy muy parecido a mi familia paterna físicamente, entonces con mi hermana peleamos ahí de que ella era adoptada. Pero si vemos la familia materna, ella es más parecida. Entonces... Los dos teníamos argumentos para bardear. No, igual claro, nosotros no lo decíamos de violento nomás. Obvio. Somos todos iguales, así con mi hermano, y decíamos, pero vos sos adoptado, loco. Maldad, ¿no? Sí, y que además, más que también esto del parecido físicamente, es esto del parecerse, que decía recién Martina, digamos, de parecerse en la forma de ser, en la forma de ver las cosas, o en la forma de elegir la vida, no sé, de forma de compartir. Un poco entre la familia que uno le toca y la que puede elegir después. Porque sí, la que le toca, digo, puede salir un guiso re loco también, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, cuando se habla de otras cosas que no quiere decir la familia humana, por ejemplo, familia de palabras, o la familia de las plantas, pues, si esto tiene un parentesco, un parecido. Claro, sí, esto es lo tiene parecido. Que ver con otra cosa, pero con esto mismo. Poco, pero uno asume que el parecido tiene que ver con lo sanguíneo y no. Igual, mirá qué loco que ahora nosotros entendamos esto por familia, cuando la raíz de la palabra no tiene nada que ver. Yo quería que lleguemos a este lugar para poder sacar el tema. Elumi también hizo porque la tarea. Así puedo parecer más interesante. Es también un truco que se juega en la familia, ¿viste? Uno está todo el tiempo compitiendo dentro de una familia. Ojota. Y los que no se quieren hacer cargo es porque algo quieren ocultar. O porque pierden siempre. Claro. Así que bueno, la raíz de la palabra familia es re loco porque no viene necesariamente de un parecido, ni siquiera de gente de una familia, como la entendemos ahora. Familia viene de una raíz que se comparte con servidumbre, con esclavitud, pero que no tiene necesariamente que ver con eso, sino porque estaba relacionada como a la gente que vivía en un mismo lugar y que entonces era alimentada por la cabeza de la familia, que en general era un hombre. Estamos hablando ya de una sociedad patriarcal, estamos hablando de una sociedad, comillas, civilizada, donde se empezó a usar este término para designar no solamente a el papá, la mamá, el hijito, el tío que vivían en la misma casa, sino incluso también a los esclavos o los siervos que tenía la familia. Y que entonces el tipo, cabeza de familia, tenía que alimentar junto con su familia real, digamos, sanguínea. O sea que en esa época tu familia era quien compartías, de quien te alimentaba, digamos. Era, o sea, porque como tiene dos raíces, que una es esta de siervo, esclavo, y la otra es de hambre, que vendría a ser de comer, de saciar ese hambre, entonces se entiende ahora que viene de la cosa de un grupo de gente que comparte un plato de comida bajo un techo. Ah, mira vos. Habitualmente, bueno, no por casualidad. Pero yo, porque estoy muy estudiosa hoy como nunca, pero vos sabés que cuando me inmergía en este tema, veía que mucho tiene que ver cómo se armen las familias con los que viven adentro de la casa. Claro. O sea, depende el armado familiar de la cultura diferente con los que viven adentro de la casa. Si hay una cultura más de las madres, que no me acuerdo el nombre, matriarcal. Que no es matriarcal, te cagué. Bueno, somos familia y ya están compitiendo. Así no se puede. Sí. Pero en la competencia hay gente que la lleva a la familia, hay gente que la lleva a la vida. Pero bueno, la cosa es que vos te vas a vivir a lo de la mina, ponele, y es la familia, y tiene toda una familia donde viven todas las hijas de. O sea, y sus hijas con sus hijos, con sus. ¿Se entiende? Sí. Y hay otras familias que van a lo de los padres, ponele. Entonces, depende de eso, es como es el armado familiar y también es como es la ideología de cada sociedad, digamos. Claro, o si viven todos juntos. Ponele, acá se daba mucho que los inmigrantes italianos, la cosa del conventillo, que vivieran familias enormes adentro de un lugar así de chiquitito. Y que entonces estaba el abuelo, todos los tíos, el papá, la mamá y el pendejo. O sea, y todos los y pendejos. La puta que lo parió. Claro, sí, claro que también esto que están hablando ustedes. La familia tiene que ver mucho con la cotidianidad que uno tiene de pibe, digamos, también. La cotidianidad en donde se construye esto, de donde comparte desde que se levanta hasta que se acuesta, menos en los momentos del medio, digamos, que uno sale de la casa, digamos. Donde respira. Uno construye familia también donde se cría. Claro, porque en eso se encuentra el parecido, porque va a ser el parecido con los que lo van a ir criando y algo va a sacar igual, digamos. Entonces, con los que están más lejos, uno no se encuentra tan parecido. Pero es muy loco, pero quizás lo vamos a dejar para otro momento, cuando uno tiene parecido con gente de la misma sangre, aunque no se hayan visto nunca. Claro. Eso es un temón. Pero si lo dejamos más para adelante, entonces volvemos para atrás. Ok, baby. Porque yo de repente estaba buscando de cómo llega a formarse una familia, ¿no? Una familia nuclear. Porque me llamaba la atención, porque... ¿Un digamos, átomo? Si... Se junta con otro átomo y forman un núcleo. Tienen electroncitos. No, porque pensaba de cómo pasa a ser de una tribu donde se cuidaban entre todos, digamos, como ocurría antiguamente y como sigue ocurriendo en algunas de las tribus que se siguen manejando como antes y que no los alcanzó la, comillas, otra vez, civilización. Y cómo se llega a una familia nuclearizada que vive papá, mamá, hijo en una casa. Y que en general no admite a nadie más, en general, ¿no? Occidentalmente hablando. Sí, sí. Ya voy a salir a la vena de yugular de lo occidentalmente hablando. Sí, de una. En el occidental pasa así, pero también tiene que ver con para qué la sociedad... Bueno, esto es todo lo que dicen los libros. No estoy diciendo que es lo único que piense, pero me convence. ¿Para qué la sociedad forma a su... a su casa, digamos? O sea, una familia donde hay dos generaciones nomás, los papás y los hijos, es mucho más reproductiva. ¿Por qué dicen eso? La gente que sabe. ¿Ah, sí? Reproductiva, claro, como más fértil, decís. Claro, tiene más guachos, digamos. Ah, mira. Entonces. Claro, porque se puede curtir adelante de los abuelos en la misma pieza. Quizás no tenga mucho lugar, no sé cómo es la movida, digamos. Pero como que es a eso, a lo reproductivo y. Las que son familias más grandes son familias donde, digamos, o son sociedades donde las familias tienden a irse achicando. Entonces viven de a más generaciones dentro de la casa porque eran cada vez menos, digamos. Mira. Ponele. ¿Te convencí? Me has dejado boquiabierto. Yo también me quedé así. No, yo estaba pensando en algo incluso más... ¿Cómo que se dice? Más puntual. Ahí está. No me salía. Más al grano. Claro. Directo al grano. No, porque estaba pensando en cómo se pasa eso, de la tribu a la familia, más que después de cómo vive la familia, si viven con los abuelos, con los tíos, con quien sea. Y no sé, y leyendo hoy... Tu vieja, con la mía. Claro. leyendo hoy llegué a un punto que le encontré bastante sentido, ¿no? De que se empezó a pensar... en que era necesario como encontrar la paternidad y decir, este pibe es de este papá, porque la madre ya se sabe quién es porque lo tuvo 9 meses adentro. Entonces llegó a la necesidad de decir, bueno, este pibe salió de este tipo, cuando se empezó a hablar de propiedad privada y a pasar la propiedad privada de un padre a un hijo. Si vos no sabés quién es tu hijo, ¿a quién le vas a pasar tu herencia? Hacha de piedra, por ejemplo. Qué tema la herencia. Claro, porque llegué ahí gracias a un tipo que se llama Angels, no sé si... Un choncito. David Angels. Que hablaba de eso, de relacionada a cómo surgió la familia a la vez que la propiedad privada y cómo de ahí se desgranó de la propiedad privada y la familia el Estado. Me pareció bastante interesante. Aburrido el libro, pero que marcaba una cosa interesante, cómo evoluciona y llegamos a después un Estado moderno, una familia moderna. Sí, altos cambios también ha atravesado la familia desde aquellas épocas hasta hoy. Sí, claro. Digamos que mucha gente está convencida de que ya no es importante la familia. Ya la familia no los es lo valores, que era antes. Los valores que se transmiten en la familia ya no sirven. Pero de vuelta, es ese inconsciente colectivo de qué es lo que es la familia, ¿no? De que la familia es el papá y la mamá que no trabaja, que se queda con los guachos. Cuando la familia en realidad es eso, es el con el que compartí, con quien te vas criando. No, pero a mí se me ocurren ahora, por ejemplo, si la familia en realidad son roles sociales, la sociedad va mutando, va cambiando y los roles también van cambiando. Pero yo siento igual que bueno, quizás yo soy muy familiera, justamente. No, pero como que la familia no, hay vínculos, no se toca. Que, hay vínculos súper, nadie se atreve a tocar a mi vieja. Digamos. No, claro, pero aún así han cambiado roles de la familia. Por ejemplo, la mujer ya no se queda en la casa cocinando, cuidando a los pibes, sino que sale a laburar. Como eso hace 40 años era raro. De hecho, eso cambió mucho en los funcionamientos de la familia porque fueron cuando las abuelas fuertemente, o sea, hay gran generaciones de personas que cuando las madres salieron a trabajar fueron criados por los abuelos, por claro, las abuelas. Sí, igual el vínculo familiar, el vínculo del que con el que me encuentro y me siento yo mismo, creo que es necesario para todos. Creo que ese vínculo de familia, que no me sale otra manera de llamarlo, si uno no lo tiene, lo busca, digamos, porque es necesario esa cuestión de sentirse continuado con otro. Claro. Perdón. Adelante. No, que dicen que el primer gesto del bebé es el abrazo. Justamente. Y el abrazo es un poco familia también, ¿no? Si yo abrazo a mi papá, abrazo a mi mamá, abrazo a mis hermanos. Cuando conozco el mundo, abrazo a mi compañerito de jardín, como compañerita. Yo no era tan cariñoso. A mis amigos. Pero creo que también es un poco el contacto con el otro, conocer al otro, sentirlo como propio. Parte, también. Sí, bueno, la familia es el primer grupo de personas con el que uno se hace también. Y puede existir, porque si uno naciera en el medio de la nada, estaría bien muerto. Y entramos en un conflicto que es el contacto. Porque ya hemos tenido varias discusiones hacia adentro del otro cimbronazo, donde tenemos gente más contacto que otras. Hay gente más toquetona que otras. Gente más toquetona. Acá, por ejemplo, abajo de la mesa yo no quiero decir lo que pasa. Totalmente. Pero el contacto es un problema cuando, por ejemplo, hay en la familia de antes, olvídate el contacto. Olvídate. De hecho. El único contacto que había era con una fuerza medio. El contacto era con la varilla, ¿viste? No generalicemos. No, obvio que no. Familias y familias. Totalmente. Y porque hay familias y familias, es que ha llegado a ser lo que es hoy y ha cambiado tanto. Pero viene también a cuento de muchas cosas que se impusieron. Por ejemplo, cuando hablamos de la Sagrada Familia, del cristianismo, María es virgen y José no se la garcha, digamos. Entonces, viene un poco a decir, no que haya con la familia sin contacto. Podemos amarnos mucho, pero no nos toquemos. Sí, de hecho, Jesús nace gracias al milagro del Espíritu Santo en María, y él tampoco. Yo ese verso no me lo creo. Tiene una familia muy grande, pero él tampoco ha tenido sexo con nadie, digamos, ni ningún hijo. A mí Saramago me contó otra cosa. Me dijo que se recurtió a María Magdalena, así que... Sí, boludo, no sé. Pero Saramago te dice que yo soy tu vieja y te la cree. Obvio, sí, pero te lo dice bien. Sí, pero bueno, eso es también los modelos de familia que plantean las grandes corrientes de pensamiento y la dominación o la idea y todos los valores que no son, digamos, ingenuos que hay detrás de todo eso. Yo, para pensarlo nada más. A mí me has dado un pie muy bueno como para que vayamos a escuchar algo de música y discutamos esto en un ratito, porque es un tema denso que merece la pena pensarlo bien y que mientras tanto entonces quien está escuchando del otro lado pueda decir qué piensan sobre esto. Sí, y que bueno, nos cuenten, ¿qué es la familia para ustedes? ¿Han tenido familia elegida? ¿Están contentos con su familia? ¿Tienen alguna tradición familiar? Hoy la consigna es amplia. No, sí. Pero la consigna de la tradición familiar a mí me gusta, porque yo, cada familia también tiene sus mambos, digamos. Y hay cositas que una familia piensa que es totalmente normal y cuando va a la casa de otro dice, ay, acá se lavan todos los dientes y esas cosas, ¿no? Y es re divertido conocer eso encima, ¿viste? Sí, totalmente. Así que bueno, nos enteraremos. Vamos a escuchar algo de música y volvemos en 5 minutos.

¿Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van? Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Es la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Anquiano. Pronúnceme bien, por favor. Condición Extraños, espacio cultural alternativo, martes a las 8 de la noche. Conseguí The Garage de Agosto. En nuestro número 75, The Falcons adelanta el nuevo estilo. Después de Otra Víctima Moderna, su sólido debut, la banda local sigue apostando a la pista de baile. Además, Catón devela su fórmula de rock explosivo. Fuertemente influenciado por la década del 90, el trío prepara su disco debut. Y presentamos a Garuda, uno de los principales exponentes del sello Un Clan. El resto, coberturas de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. Porque Scioli los abandona, campaña por los derechos humanos de los pibes. ¿Qué seguridad tienen los chicos y chicas con derechos vulnerados? ¿Qué plan de emergencia pone en marcha la provincia para ellos? Por todo esto, el miércoles 20 de agosto, jornada artística y recreativa para niñas, niños y adolescentes. Enfrente de la casa donde atiende Scioli, se lanza la campaña por los derechos humanos de los pibes, contra el abandono de la infancia y la persecución. Miércoles 20 de agosto, en Plaza San Martín, frente a la Gobernación, de 13 a 17 horas. Campaña por los derechos humanos de los pibes. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Bueno, muy buenas noches, seguimos aquí en otro Cimbronazo. Estábamos escuchando una canción de Silvio que se llama Amigo Mayor. Amigo Mayor. Queremos recordarles que si estamos sorteando entradas para la Fiesta Hormiga y si quieren participar del sorteo, tienen que escribirnos a otro Cimbronazo poniendo su nombre y apellido y los últimos tres números de su documento. Bueno, estamos al aire con Andrés Buzo, que nos va a contar un poco de qué se trata la campaña Yo aporto con un ladrillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo andás? ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata la colecta? Bueno, les cuento. Che, ya les aviso, escucho medio bajito, así que si sigo hablando y me quieren parar, nada, les aviso, ¿no? Bueno. Che, la campaña es parte del colectivo Garabatos. Somos un colectivo de laburo barrial que estamos allá en el barrio La Aceitera, en Arana. La campaña en particular es para la reconstrucción de la biblioteca del Hormiguero. Es una biblioteca que levantamos hace 2 años en el marco de una toma de tierras de unas 22 familias del barrio. Y hoy en día vemos las consecuencias de la construcción a las apuradas y en la toma, por eso estamos viendo de reconstruir la biblio y abrir algunos talleres más que hoy no se están pudiendo hacer por las cuestiones edilicias, digamos, del lugar. La campaña la hicimos para que la gente pueda aportar desde donde pueda. Hay diferentes maneras de hacerlo, tenemos un Facebook que se llama, como la campaña, Yo Ayude con un Ladrillo. Ahí la gente puede aportar desde económicamente con diferentes bonos, o el que pueda y tenga, que le haya sobrado por ahí algún ladrillo, puede también aportarlo, avisándonos, los pasamos a buscar, lo pueden traer, así que un poco de eso se trata. Particularmente ahora este sábado que viene, el sábado 23, vamos a hacer una jornada ahí en el barrio, en el marco de la campaña. Ya ahí les tiro el chivo, va a ser desde las 11 de la mañana, va a haber talleres de armado de juegos, de juguetes, van a estar los compañeros de bulla, percusión, tocando, van a estar del colectivo Caracol Vagabundo también haciendo unos juegos para chicos, vamos a estar haciendo un mural con jóvenes, va a ser bastante movidito el asunto. Andrés, ¿querés contarnos dónde queda el barrio más o menos y cómo está funcionando la colecta, si ya mucha gente fue donando, ya sean bonos, contribuciones económicos o ladrillos, si la gente del barrio se está enganchando, bien, digamos? Sí, el barrio queda, para los que no conocen, es en 640 y 131. Es 7 al fondo, allá por Parque Sicardi. Uh-huh. Ahí queda, en Arana está el barrio La Aceitera, que es un barrio muy, muy chiquito. Y sí, de a poco la gente va sumando, la gente del barrio, entre todos vamos viendo cómo va a ser el proyecto, porque no es solo la construcción de la biblioteca, sino que queremos hacer un espacio público, que la gente pueda tomar ese espacio público y armarlo de la manera que nos convenga a todos, digamos. Así que se está pensando con un grupo de arquitectos y gente que está dando una mano, que se fue acercando, para hacer una placita, para poner juegos, para dejar más lindo el lugar, que ya desde hace varios años capaz tenemos bastante referencia por el tema del agua potable, que hoy en día en el barrio todavía no hay agua potable. Y bueno, eso entre otros problemas que tiene el barrio, que de a poco vamos viendo con los vecinos a través de las asambleas a ver cómo lo vamos solucionando. La campaña, sí, eso, aparte de que se sume la gente del barrio, también están colaborando desde afuera. Está la página IDEAME, es una página que tenemos en internet donde la gente puede aportar con la tarjeta de crédito si quiere o a través de Mercado Pago, imprimiendo un cupón y yendo a pagarlo al Mercado Pago. Y después sí tenemos unos bonos contribución para el que quiera acercarse. Nosotros nos juntamos en el Centro Cultural Olga Vázquez, donde está la radio. Capaz que puede acercarse también allá y nos conocen por ahí, le preguntan a alguien y nos pueden acercar por ahí. Y aceptan, además de ladrillos, por lo que veo, lo que sea bolsas de cemento, carretilla, para todo lo que sirva para la construcción del espacio. Sí, todo lo que sea materiales, muchos se han acercado por el tema del ladrillo, que es medio el nombre, el lema de la campaña, pero sí, todos los que puedan tener también arena, cemento, cal, todos los materiales propios. Bueno, ahí algunos compañeros estuvieron donando una ventana, una puerta, estamos como agarrando cosas de todos lados, de gente que va sumando, y ahí así pensamos hacer la Biblia un poco entre todos. Buenísimo, che, y además de cuestiones materiales, ¿va a haber alguna jornada de construcción colectiva? Si alguien por ahí no tiene nada material y puede y sabe algo de albañilería o de, no sí, sé. Sí, eso más o menos a mediados de septiembre tenemos calculado empezar, porque nos va a tardar bastante el tema de la construcción. A mediados de septiembre vamos a estar construyendo y vamos a ir pidiendo. Suponemos, estamos pensando de hacer algunas como grupitos de gente que ya nos fueron diciendo, che, no tengo ningún ladrillo, pero quiero dar una mano. Bueno, vamos a estar sacando por el Facebook días puntuales para que la gente se sume. Y sí, suponemos que va a ser algo medianamente rápido. Si lo hacemos entre todos, va a salir medio rapidito, pero sí, hacen falta manos, así que ya vamos a estar avisando por Facebook. Buenísimo. Entonces, recordanos, si querés, todas las vías para aportar, digamos, a la causa, sí, y todas las formas. Y sí, bueno, te agradecemos por contarnos bien en qué están. Bueno, lo mejor es nada, que entren al Facebook. El Facebook es del colectivo Garabatos y hay una página de la biblioteca que se llama Biblioteca El Hormiguero. Ahí van a tener todas las diferentes opciones que conté anteriormente. Remarco la invitación para el 23, el sábado a las 11 de la mañana, van a haber bastantes talleres y cosas para chicos, y va a ser una jornada artística para un poco visibilizar, hacer un señalamiento de dónde va a ser la biblioteca y ver, de juntarnos con todos los vecinos y ver de qué manera hacerlo mejor. Y por último, también la campaña está el sábado, la estamos organizando en el marco de la campaña, no sé si sabían que se va a hacer una campaña por los derechos humanos de los pibes, uh-huh. en Plaza San Martín este miércoles que viene, miércoles 20, de 1 a 17 horas en Plaza San Martín, con el lema Contra el abandono de la infancia y la persecución. Es una jornada artística y recreativa que se está organizando desde diferentes hogares, casas de día, centros comunitarios, bibliotecas, organizaciones barriales, donde estamos como Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Así que nada, va a ser en ese marco de esa campaña, va a estar la jornada del 23. Bueno, buenísimo. Te saludamos y te agradecemos. Espero que mucha gente se cope. Y bueno, cualquier cosa que necesiten desde acá, del programa de Otro Cimbronazo y seguramente de Radio Nauta, vamos a estar en contacto y publicando en la página de Otro Cimbronazo todas estas cosas que nos anduviste contando y cómo se puede sumar la gente. Bien, bueno, gracias por el espacio y nos estaremos viendo ahí por la radio. Bueno, ahí estaba Andrés Buzo contándonos un poco lo que era respecto de la campaña. La verdad, muy creativo esto de poder aportar de diferentes maneras a la construcción del espacio, que los pibes no nacen chorros, los pibes están en peligro, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que darle las palabras, así que ahí están construyendo, ¿no?, esta biblioteca popular. Sí, y además que en este ejercicio de la construcción colectiva y también trayéndolo un poco al tema que hoy estamos trabajando, uno en estas formas de laburo barrial y de construcción entre todos también se hace familia, ¿no? Entonces va aprendiendo muchas cosas, formas de relacionarse, de construir, de organizarse, que es muy importante. De hecho, familia, perdón que los corte así, me sonaba muy, muy familiar el nombre, porque nosotros justo estamos moviendo una cosa que tiene otro colectivo con el mismo nombre. Quizás tiene que ver también por cómo se encuentran en la construcción y bueno, justo en este programa se encontraron esas dos partes de la familia, aunque no se conozcan, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, vamos a una musiquita y volvemos a seguir rosqueando sobre qué es la familia y cómo funciona. Letras, alimento, pa' neuronas de chica. Radionauta, navegando en la ciudad sonora. Ahí volvíamos, estábamos escuchando una canción de los Científicos del Palo, y estamos muy Científicos del Palero, que se llama Dos, y habla de los hermanos, habla del hermano que está en la misma panza, etc. Bueno, vamos a hacer un leve momentito de leer a nuestros oyentos y oyentas que están ahí al palo, loco. Como los científicos. Como los científicos, están los oyentos al palo, sería. Acá la Laurita, Longo Estebani, que ya lo estamos extrañando, no queremos decir nada, pero ya lo estamos extrañando, dice que la familia es una institución que nos moldea. Y sí, sí, además de moldearnos es la primera parte de la sociedad y de la cultura, que es lo que para los instintos, ¿no? Sí, es la primera forma que uno le muestran de ver el mundo. Bueno, el mundo es esto, te dicen. Claro, pero y el moldearte, ¿viste? Eso de frenar todo lo que a uno le sale y explicarle cómo lo tiene que hacer. La primera represión. Podría ser. Opa. Opa. Creí que era familiar. Y bueno, bueno, es parte también de o no. O la antirrepresión. No, eso es medio difícil también. Bueno, también la Laurita está muy comentadora y dice: una de mis familias elegidas son ustedes. Los quiero con todo mi corazón. Nosotros también. Laurita, volvé. Sí. Sos nuestra familia, Laura, también. Ana Victoria dice: me pareció escuchar un descorche. Y sí, acá está, ya se está terminando igual. Podés venir a tomarlo en cualquier momento. Y el Aleberardo Santibáñez dice: qué grande la radio, el vino a todos nos hace filósofos de la existencia. Este programa claramente quien lo escucha es alcohólico, digamos. Porque es que si no, no podría, no podría escucharlo, me parece, apagaría la radio. Claro, totalmente. Y bueno, la Sol Buzo, que es pariente, justo nosotros nos organizamos, juntamos parientes de nuestros oyentes, así hablamos del tema del día. Y dice: quiero entradas. Bueno, ahí nos pide las entradas. Aguante la familia y los primos, son geniales. Aguante Camilita. Camilita, respondele. Yo no soy tu prima, Sol. Bueno, ya Camilita está agarrando grandes fans. La está rompiendo en su primer programa. Y le damos la bienvenida. Debut exitoso. Otra vez a otro cimbronazo. Así es. Bueno, ¿alguna persona más ha hablado? Una más. Perfecto, dígame. Se me ha pasado. El Víctor Decio dice que Villa del Parque suena el otro cimbronazo. Saludos a Villa del Parque, entonces. Y un abrazo a todos. Y hablando de familia, gran parte de mi familia ha salido de Villa del Parque y sigue estando allí, así que... Y dice que no viene al programa ni que le queda dos cuadras. Un amor, Víctor Decio. Y la verdad que Villa del Parque queda medio lejos de Radionauta, pero... La verdad que, viste, cuando hay cariño verdadero, no hay grandes distancias. Así que, Víctor, si realmente querés a otro cimbronazo, puedes venirte. Ponete las pilas. Así que, bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces, sí. Ahora que nos han levantado el ánimo así, habiendo escrito tanta gente, después de ser tan exitosos y de tener pruebas de ello, vamos a seguir con lo nuestro. Estamos hablando de la familia, como se llama. Antes, incluso, me voy a atrever a recordarles de que hoy, por primera vez en el otro cimbronazo, estamos sorteando entradas. No sean perejiles, participen, dejen su nombre con sus últimos tres números de DNI, porque al final de la noche vamos a hacer un sorteo totalmente imparcial y democrático, donde se pueden llevar dos entradas para la fiesta del hormiguero, la fiesta hormiga, que se realiza el viernes que viene, 22 de agosto. A las 9 de la noche. Galpón de las Artes. En 13:71. Exacto. Pero qué bárbaro, che. Lo dije todo de una y sin respirar. Me cansé. Bien, Jeta, estás bien. Bueno, entonces, volvemos con la familia. Y sí. Que yo estaba pensando, porque nosotros estamos como muy acostumbrados, ¿no? a un tipo de familia, y creemos que es lo normal de que una familia sea así. Pero de repente nos escandalizamos con, por ejemplo, una familia árabe donde hay un tipo que tiene 5 mujeres y 27 hijos. ¿Por qué? Pero eso no es familia, ¿viste? Para mí no es familia. Eso es una ciudad, weón. O sea, en tu pueblo es una ciudad, no sé, no, son la mitad de los habitantes. Pero bueno, sí. Y que el matrimonio primero, como institución familiar, porque, digamos, Eso ya es algo marcado así, que por qué tiene que ser. Y después, sí, la movida de la monogamia, la poligamia. A mí hay algo de la poligamia que no me convence. ¿Por qué? ¿O una mujer con muchos tipos o un tipo con muchas mujeres? Claro. Nunca un mezcladito. No, vos porque no. Vos tenés que adentrarte en la ideología del poliamor. A ver, contame. Vos necesitás saber sobre el poliamor. El poliamor no reconoce entre géneros y no reconoce en propiedad de personas. Entonces es un vale todo donde están todos enterados y todos de acuerdo. Esa es la única condición. Pero eso es... Y existe amor, existe sentimiento. No es un... Vía la pepa tampoco. Pero eso... Eso no es poligamia. No, eso es poliamor. Estoy de acuerdo con el poliamor, entonces. No, igual es verdad lo que dice la Camila. Es una reformulación del género de la poligamia. Pero en las culturas en general la aposta es que hay... Sí, es heterosexualidad compartida. Claro. Heterosexualidad poligámica. No, y ahí hay una autoridad también. Esa es la parte que no me convence, de que uno esté con todas. El tema que yo leí, por lo menos, era que la movida venía a cuenta de que habían muchas minas, ponele. Entonces, si hay muchas minas, un chabón tiene muchas. Y si hay pocas minas, una mina tiene muchos chabones. Por ejemplo, en la cultura popular se dice que el paraguayo está con muchas mujeres, justamente porque después de tantas guerras y de tanto que han hecho mierda ese país, quedaron re pocos tipos. Claro, y vos sabés que hay sociedades donde han cagado matando así a los que sobran. Claro. Y a la bosta, y después faltan. Y entonces se vuelve al revés. Así, ¿no? Altas cosas así, loca. Mucho mambo. Yo quiero decir que tampoco hay que irse a un lugar tan lejano como Arabia, porque... Como Arana, que también queda un poco lejos, no tanto como Arabia, pero en mi pueblo, mejor dicho, en un pueblo al lado de mi pueblo, había un señor que se había casado con las dos hermanas. Digamos, no casado con papeles porque aquí no se puede, pero estaba totalmente pautado entre los tres que el señor estaba con una hermana y con la otra y vivían los tres en la misma casa. Te revolo la apuesta, había dos que eran así, pero... Vamos a proteger la identidad y no vamos a revelar nombres. ¿Hermanas gemelas? No. No, no, eran hermanas de distintas edades, pero las dos, la verdad que, bueno, estaban con... Bueno, igual el chabón no era contradictorio, tenía el mismo gusto, digamos. ¿No? Era, se enamoró del parentesco, vos decís. Claro, se enamoró de la familia. Ese chabón le ponía la abuela y le daba. Y también quería decir esto que decís, ¿por qué no? Porque esto de autoridad, de un hombre con varias mujeres, y la autoridad sería el hombre, como el que organiza, o una mujer con varios hombres. A lo mejor en la regla y en los libros nos cuentan de que por aquellos lares es así. Andá a saber si cuando el hombre se va, las mujeres no se ponen creativas, por ejemplo, entre las esposas. Claro, pero no es legal tampoco. Digamos, no está como institucionalizado así. Digamos. Puede ser que suceda. Viste que la familia, también quiero tirar mucho que puertas afuera es una cosa, claro, y claro, puertas adentro otra, así que a lo mejor... Depende de la familia también, ¿no? Depende de la familia si puertas afuera una cosa, puertas adentro otra. Es muy, muy lógica familiar eso a veces. Claro, hay lógicas familiares que quizás la familia no se entera que son lógicas familiares. Por ejemplo, yo cuando era pendeja, nosotros siempre comíamos huevo duro. Para tener que abrirlo, digamos, lo poníamos en el mate. No, era el lugar que le entraba, digamos. Huevito pasado por agua. Claro, vos querés decir huevo pasado. A mí me sonaba que querías decir eso. Bueno, la movida es que, claro, para mí era lo más normal del mundo. Toda mi vida lo comí así. Y una vuelta, no sé, después de muchos años me enteré que una amiga siempre quería ir a mi casa para comer el huevo en el mate. Y para mí era una cosa que, ¿por qué? ¡Qué loco! Y sí. Son esas lógicas que uno no se entera que son lógicas de la familia, que piensa que todas las familias lo hacen. Sí, no es algo tan común. Para mí también familiarmente era algo muy común el huevo pasado por agua, pero justo este fin de semana, viste que por estas cosas de la vida, este fin de semana estuve hablando con un amigo y no conocía lo que era un huevo pasado por agua. Le dije, mira, esa copita es como una copita de esas para comer huevo pasado por agua. ¿Cómo? Y no lo entendía. Claro, pero ves, pero hay copas para eso. Yo no sabía que existían copas para eso. Ahora sabes. ¿Entendés? No, toda una historia. O sea que se puede decir que una tradición de la familia de Martina de Bandi, o sea, los de Bandi, es comer el huevito pasado por agua en un mate. Sí. A ver, Marti, igual tenía muchos mates, porque son varios hermanos ustedes. Sí, sí, pero teníamos y seguimos teniendo muchos mates. Muy, muy materos, además de muchos hermanos, muy materos. Y bueno, me das también pie para decir la consigna de hoy. Cuéntenos ustedes qué tradiciones familiares tienen... o costumbres más bien que tradiciones que cuando han ido otras familias se dan cuenta de esto, de que al final no era algo tan generalizado, sino algo de la familia para adentro. Sí, se animan a contarlo también, porque no andar tampoco. Claro, lo que pasa es que eso es difícil, porque yo te contaría, pero a mí mi familia no me habla más, ¿me entendés? Es como revelar los secretos de una sociedad, ¿viste? Secreta. Sin... Son esas cosas que se ponen en las páginas y que nadie dice que le pasaron a alguien y todo le ponen me gusta. Son esas que, ¿viste? Uno, nadie se hace cargo de son de uno, pero todos se sienten identificados en el clan. Como le pasó al amigo de un amigo. Claro, sí. O al primo de un primo. Pero bueno, mira, ya que estamos pensando en otra familia, yo justamente, digo, me han pasado muchas casualidades, además. A mí me encantan las casualidades. Y hace poco me leí un librito que tenía un par de novelas cortas y mostraba cómo en otras sociedades de repente el incesto no era lo normal. O sea, el incesto no se trataba de un hermano, una hermana teniendo sexo con su hermano o hermana, sino al revés. O sea, que lo normal era que garchen ahí entre familia. Sí, ajá. Digamos, sea padre, hija, madre, hijo, hermano, hermana. Y el incesto, en cambio, era... Sí, se querían apretar a alguien de fuera de la familia. Uh-huh. Y es loco, ¿no? Es como incluso difícil pensarlo. Yo cuando leía decía, mirá que... Porque esto también era una familia real, digamos, y era como para poder mantener el linaje de una familia real de Egipto, de andás a ver qué año, antes del niño Jesús. Pero... Porque después del niño Jesús todo cambió. Sí, gracias a la Sagrada Familia. Todo cambió. De la que hablábamos. Y es raro, ¿no? Porque, digamos, esas cosas podrían haber sido lo normal de repente. Si la historia hubiera sido distinta, sí, es que podría haber sido lo normal. De una. Yo creo que a nosotros nos es raro también porque estamos muy aculturados dentro de esto. Nosotros nunca podríamos pensar que a nuestra familia le demos, digamos. Pero dicen los que estudian todas las culturas que hay como grupos preferenciales a quienes uno elige para la pareja. Están los grupos preferenciales, eso, la gente para dentro de la familia, para fuera de la familia, para dentro del clan. Hay gente que los clanes son que tienen antepasado en común, pero mítico, tipo un chancho, ponele. Los dos venimos un chancho. Entonces, no me puedo casar o no me puedo enamorar del que venga del chancho. Tengo que enamorarme del que viene un caballo, ponele. ¿Y qué pasa con eso que voy a decir? Me encanta este chancho, pero no lo presento a mi familia de caballos porque se me pudre todo. Ah, y sí. Y eso es como Romeo y Julieta. Y ellos se mueren con un veneno. Claro. Así. Cualquier cosa que vos pensés que no, te pasa eso, pensá que te vas a morir con un veneno. Igual viste que vos decís que nosotros lo tenemos ya como reinstitucionalizado y nos parece como una cosa así re loca, ¿no? Pero es muy popular también la creencia esa de el pibe o la piba que se enamora del primo o la prima, ¿no? La prima lejana. Yo no tuve primas y no tuve nunca deseos homosexuales con mis primos, entonces no tuve esa, ¿viste? Entonces... Es algo raro porque es querer cogerse a la familia al final. Pero si es un primo muy lejano, no vale. Yo tengo 20 primos. ¿Puedo no opinar al respecto? Yo tengo primos, pero tampoco se me ha ocurrido. Pero de hecho conozco mucha gente, o sea, por lo menos dos historias cercanas a mí, que se han enamorado de los primos. Y con respecto a esto, se dan dos debates muy... que abre la gente en dos. O sea, divide el mundo en dos. Unas que dicen que... Pero qué cómodo. Mirá, se quedó con lo primero que encontró. No, pero como ¿cómo? En vez de andar buscando por ahí, tú, a la familia, de cabeza a la familia. Pero hay otra gente que dice, qué gana de tener quilombo. Porque habiendo tanta gente, te venía a meter con un primo que siempre es polémico. Igual esas son como las posturas más moderadas, porque después están los que dicen, sos un enfermo, y está la gente que dice, bueno, bravo. Bien, te valiente. Sacaste las ganas y yo no pude. Valiente. No, digamos, porque es como además que tiene, porque además viste esa cosa de no, te van a salir los hijos chingados, todo eso, ¿viste? Claro, eso. Es un primo de no sé cuánta familia hay por delante que va a tener un cromosoma parecido, déjame joder. No, además, viste la típica frase, queda todo en familia. No, además hay una fiesta y entre los cromosomas no les pasa nada. Si fuera un hermano, ahí se complica, la empezás a pensar. Pero tampoco te asegura de nada, digamos. Lo bueno además es que no te dividís, viste, en el año nuevo con qué familia te vas. Claro. Oh, ahí hay todo un grupito, todo junto. Festejamos chinchín entre todos. Pero se va achicando. Ah, no, si van teniendo muchos guachos, no. Claro. Sin comentario. Tengo 20 primeros. Sí, igual... Pero bueno, ves, yo a lo que quería llegar era que, digo, es algo como muy instituido de que está mal, pero aún así, en esta misma sociedad occidental, moderna y patriarcal en la que vivimos, sigue sucediendo. O sea, porque tenerle ganas a un primo o una prima viene a ser bastante parecido a tenerle ganas a un hermano o una hermana. Digo, es como también un deseo... es tan tabú. Un primo es más lejano. Pero para mí, porque es demasiado tabú el hermano o la hermana, entonces de repente, pum, se traslada. Yo creo que tiene que ver con la cuestión de lo que sentimos como tipo que tenemos incestuado culturalmente que nuestros parientes, nuestra familia, no es alguien en el que fijemos nuestra afinidad, nuestro amor, como decirle. Nuestro líbido. Claro, nuestro líbido. Pero con un primo, uno no puede sentir más o menos familia. Esto que hablábamos más temprano. No lo siento tan parecido a mí, o no lo siento tan familia y bueno, le quiero dar. Sí, también tiene que ver con la cotidianidad, que también lo nombrábamos al principio. Decimos, bueno, si vos fuiste un primo que no lo viste nunca más y lo conocés de grande y de repente, qué sé yo. La relación familiar no está hecha, porque la relación familiar es construida, porque es cultural, no es una cuestión que uno nace y ya tiene una relación construida. La relación familiar de esa manera es construida, entonces si no la construiste, no es familia. Además, ¿me puedo poner un poco profunda? Por supuesto. Bueno, pero en un país en el que una generación, no digo completa, pero una gran parte de una generación ha sido masacrada, asesinada, desaparecida, con pérdidas de identidad, que se crucen dos primos, la verdad que queda bastante en un segundo plano y como que el primo está permitido en algún momento. Digo, quizás el primo este del cotidiano, ¿no? El que uno nace, crece, pero un primo que uno no conoce, un primo que... Uno se entera después, incluso ahí había muchas historias en que uno se encuentra con hermanos. Y más allá de historias, novelas. ¿Cuántas novelas hay donde era el hermano y nunca Culebrón brasilero? Ahora hay una, no me acuerdo cómo se llama, pero sé que hay dos ahí. Yo sé que es una novela, no, pero es que para mí una persona, de amor, pacto de amor. Una persona con la que compartís tres gotitas de sangre y nunca viste en la vida no es necesariamente pariente. Digo, un pariente para mí también se construye. Digo, no es solamente por tener un... Sí, para mí la relación familiar es tan cultural y es tan construida que si uno no la construyó desde la familia, ¿cómo es familia? Claro, pero ahí voy. Por ejemplo, un caso muy conocido estos últimos días. El nieto de Carlotto. Sí. De repente, artista. Opa. Como todos los nietos. Ay, ¿qué onda con los genes? ¿Vos que estudias esas cosas? Bueno, voy a solo meter un comentario para que no se me quede descolgado. Acá Lucas, mi hermano, dice: en Shelbyville con los primos está todo bien. Pero nosotros somos de Springfield, Lucas, tenemos que decírtelo. Sí, lo de los genes es una cuestión muy loca. Porque la cuestión básicamente dice así. Hay muy pocas cosas que se saben del cerebro, básicamente. O sea, de cómo las conexiones se hacen y cómo uno tiene la memoria y todo eso, se sabe muy poco. ¿Por qué? Porque hay una realidad, uno puede saber de un brazo, porque se puede meter adentro del brazo. Ahora, el cerebro es como, no podemos usar humanos para la experimentación y a la vez, digamos, no hay otro ser vivo que tenga ese nivel de conexiones cerebrales como para investigar sobre otros animales. Entonces hay muchas cosas que son totalmente inciertas. Hay cosas que se saben, pero dentro de lo experimentable, digamos, sin matar a una persona. Entonces yo te digo que hay un montón de cosas para mí inciertas que puede tener que ver que las conexiones que vienen ya dadas de la familia, digo, hay cuestiones genéticas que pueden tentar más una conexión que otra. Yo creo que tiene mucho que ver con la experiencia de vida, las conexiones que se hacen en el cerebro y la sinapsis para la memoria, para los gustos y para todo eso, tiene mucho que ver con la formación, pero hay una parte sí que tiene que ver con la historia de esa formación, que ya hay como ciertas maneras de interconectarse en el cerebro que ya vienen dadas por lo que ya viene siendo. No sé si me explico. Yo igual no estoy tan de acuerdo y me voy a poner a discutir con vos, porque no estoy tan de acuerdo con que una práctica como, por ejemplo, tocar música sea posible que se traspase genéticamente. Yo no estoy de acuerdo. Sí, yo entiendo, pero quizás no sea la práctica de tocar el piano justamente, sino como ese para mí ser artístico, ser artista para mí no se nace, para mí ser artista se hace. Digo, yo no estoy convencido en que haya un gen del artista, por ejemplo. Yo creo que todo tiene que ver con una construcción en la vida, pero hay cosas de ciertas cuestiones familiares que conllevan a determinadas... me cuesta mucho hablar en criollo para que se entienda para todos, sépanlo. Pero que hay determinadas cosas que la familia viene produciendo de la misma manera... Sí, sí, pero para mí, se puede hacer, se puede pensar esto de otra forma. Por ejemplo, cuando un padre y un hijo, lo que sea, no se conocen nunca, ¿no? Y de repente comparten gestos. Eso para mí es más, es mucho más significativo. Porque de repente que el tipo haya sido músico y haya desarrollado una vocación por la música, para mí es una casualidad. Ya le dije que me gustan las casualidades. Es una casualidad muy grande dentro de todas las que podría, de lo que podría haber hecho el chabón. Pero para mí sigue siendo una casualidad. En cambio, cuando ya, no sé, de repente el tipo hablaba moviendo la nariz y la madre resulta que también hablaba moviendo la nariz, con lo extraño que pueda llegar a ser eso, eso sí para mí es re flashero y no le encuentro explicación. No, yo creo, sin embargo, que la naturaleza es muy sabia como para dejar espacio a la casualidad. Yo creo que la naturaleza es solo casualidad. No creo que haya una ley. Nos fuimos al carajo. En la naturaleza. No, pero me encantó. Igual la naturaleza es casualidad. Para mí es real. Es un hecho. La naturaleza es caos. Es un hecho que ocurrió. Un caos ordenado, pero es un caos. Pero es un hecho que ocurrió y fue llegando hacia él. Y dentro de eso han habido cosas para que así sea. Claro, porque. Entonces, digo, yo para explicarme de dónde vengo, digo, yo no me gusta creer en el destino, no me gusta creer en la predisposición de cosas, en la causalidad, sí creo, pero no como determinante. Entonces este tipo de cosas a mí me hacen más pensar en eso, en los gestos, en cosas más chiquitas. Sin embargo, esto que hablas de las casualidades y las cosas que surgen, que se generan, las familias son armadas también por un montón de casualidades. Por ejemplo, mi abuelo vino de Italia, de repente se enganchó con mi abuela. Y de esa casualidad salieron mi mamá y sus hermanas, y mi mamá conoció a un... O sea, son todas casualidades que van generando y construyendo familia, y familia tras familia tras familia, que andás a ver si justo esa casualidad, mi abuelo no se venía de Italia, yo no existía. Como que también pensar en esas casualidades tan... se salen familias y personas. Pero y... ahí entra en la cuestión... que nunca sabremos y discutiremos siempre sin poder comprobar quién está equivocado y quién tiene la razón en la competencia esta tan familiar que estamos teniendo en este momento, que si hay una cuestión predicha, si hay una cuestión de sabiduría externa a nosotros, o si no la hay, no lo vamos a saber, no lo vamos a entender y nos vamos a morir... de una cuestión de destino, con la duda. Una cuestión de... No, morí con la duda y por eso chupamos vino, digamos. Claro. Así que con el otro cimbronazo poniéndose metafísico, vamos a escuchar música, si les parece bien. Solo quiero decirles que el Víctor Decio nos comenta que el gen artístico se construye y se hereda. Hay bocha de ejemplos de ambos casos. Bueno. Yo voy a seguir sin compartirlo, pero no me importa. Muy bueno. Y nosotros podemos leer... convivir con la diferencia. Pudimos leer a Víctor Decio porque se comunicó a nuestra página de Facebook, que si no le diste me gusta, le podés dar me gusta, y escribirnos a otro cimbronazo y contanos, ¿qué pensás de la familia? Específicamente, si hay alguna tradición que caracteriza solamente a tu familia, o alguna anécdota, simplemente, de vida familiar. Perdonen, lo último, que el Seba Mogni dice, en Almagro también suena, saludos a la familia neuquina de Mari, Chiara y Sebi. Eso. ¿Le mandamos? Saludos para ellos, que fueron una de mis familias adoptivas. Nos adoptamos mutuamente. Y también, lejos de los neuquenes, somos familia en la distancia. Claro que sí. Así que también, si están en La Plata, pueden acercarse acá a la radio a 60 entre 10 y 11 y nada, venir a charlar con nosotros un ratito, hasta igual nos queda una hora más o menos, sino llamar al 4516917, que es el teléfono de Radio Nauta, por donde estamos saliendo ahora. Así que nos vamos con música y seguimos con mucho más. Okay.

Espectáculo a beneficio del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, de La Habana, Cuba. Con Liliana Herrero y Rally Barrio Nuevo, Fulanas Trigo, Julia Senco, Luis Gurevich, Dúo Karma y Dúo La Trova. Miércoles 20 de agosto en el pasaje Dardo Rocha, calle 7 y 50, auditorio del primer piso desde las 20:30. Anticipadas en Génesis Discos 6, entre 47 y 48. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Bueno, muy buenas noches, seguimos en el otro Cimbronazo. Estamos aquí hablando de la familia, de los parientes, de cómo uno se construye en familia y no. Estábamos escuchando un temita de Las Viudas e Hijas de Enrique Enrol, que se llama La Familia Argentina. Muy bien, y yo quería recordarles que estamos sorteando entradas para la Fiesta Hormiga, que va a ser el 22 de agosto en el Galpón de las Artes, que organiza el Hormiguero Cultural y BKMC, que es Sonido e Iluminación. Va a haber varias bandas, es a partir de las 9 de la noche. La entrada está a 30 pesos, pero si usted se quiere ganar una entrada gratuita, puede escribirnos a otro Cimbronazo, que nosotros vamos a hacer un sorteo. Totalmente imparcial, transparente y democrático, como venimos diciendo. Y para que no se crean que nosotros somos gente de mal. Gente de mala familia, ¿viste? Justamente. ¿Qué tema ese con este chico es de buena familia? A ver, ¿qué podemos desarmar un poquito? ¿Qué es la buena familia? Rubio. Rubio. Ojo celeste. Estudia. Buena familia. Con guita. Es trabajador. Cristiano apostólico romano. Y, por ejemplo, también está la familia Mastercard, ¿viste? No, que es la que aparece como en las propagandas. Nosotros le decimos la familia Mastercard. Para mí es la familia Kinder. Son todos rubios, por lo general son cuatro. Está la mamá, el papá, el nene y la nena. El nene es más grande que la nena. Exacto. ¿Sabés qué? Y están todos siempre contentos. ¿Sabés qué? Y en la playa. Podría ser una de esas propagandas los chicos que tocan el plan de la mariposa. ¿Viste que son todos rubios y claritos? Son todos noruegos, algo así me parece. Sí, es verdad. ¿Y qué feo que sea, si no, bueno. Pero bueno. Estamos por hablar en este bloque, si no me equivoco, de esa familia que nosotros elegimos, ¿verdad? Esa familia que uno no la hereda, no es que nace con un papá, una mamá, un hermano o tantos tíos, qué sé yo. Esa familia que uno la construye y la elige. Que si bien no necesariamente tiene un papá, una mamá, un hermano, sí tiene varios hermanos, o por ejemplo, pegó onda con el kiosquero y lo quiere como a un tío. Qué sé yo. Por ejemplo, yo me crié lejos de mi familia política. Mis papás se pusieron jóvenes, se fueron para Neuquén. Mi familia está en la provincia de Buenos Aires. Y yo me crié lejos de mis tíos, mis abuelos. Pero sin embargo, mis vecinos y mis vecinitos, o sea, los hijitos de mis vecinos más grandes, se convirtieron medio en mi familia. ¿Por qué? Porque compartíamos los cumpleaños, compartíamos si nos faltaba un huevo o nos faltaba yerba, íbamos, le golpeábamos al lado, los asaditos, todas esas cosas que, bueno, uno fue construyendo historia y cotidianidad y para uno es familia. Y van haciendo familia, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, nada más que ni siquiera tenía vecinos, así que mi familia se nuclearizó bastante. Pero aún así podemos hacerle frente a la tempestad. De hecho, con el Umi y la hermana del Umi. El hermano de la Cami. Claro, y mi hermano Facu, nos decimos primos. Pero no hay nada en la sangre que eso lo diga. Pero nos criamos de pendejito, ¿viste? El Umi y yo hemos ido al banco desde la cuna. A los cabezazos estábamos y somos primos. Claro. Sí, también tiene que ver con que cuando uno la familia sanguínea, que es la que manda a la sociedad, que sea la familia, está ausente, uno se la tiene que armar. Ese vínculo es necesidad. Yo tengo una propuesta para la gente del piso. Empezar a hablar de familias en plural, ¿no? Yo como que uno va construyendo distintas familias, distintas relaciones, incluso a lo largo de la vida. Cuando uno cree que el papá y la mamá son superhéroes, es una familia. Cuando se enoja, es rebelde, adolescencia. Te odio. Patadas, portazos, otra familia, ¿no? Los amigos quizás. Y después cuando uno aprende a asumir que, bueno, en realidad los padres, esto es... Eran la familia. Claro, y hicieron lo que pudieron, yo quizás lo hubiera hecho diferente o no. ¿No? Como todos esos aprendizajes van construyendo distintas familias. Incluso la que los sentimientos y las representaciones que uno... mismo y una misma tiene de esa familia que en un momento fue superhéroe, que en otro momento fue maléfica y en otro momento es lo que pudo ser, ¿no? Entonces, como quizás hablar de familias es más contemplativo. Sí, permite, que de hecho tenemos diferentes familias, porque uno se hace y se encuentra también en distintos espacios. Claro, por ejemplo, sí, yo, mi familia... En de donde soy yo, nunca estuve con gente que yo sintiera mi familia que no fuera mi familia sanguínea, por una cuestión de que quizás. No, pero ella estaba hablando de cómo vos vas sintiendo a tu familia, sí, a lo largo de tu vida. Ah, está, pero, bien, está bien. Al venirme a La Plata, por ejemplo, una familia muy grande que me hice y que al día de hoy. Es un sentimiento que se ha dado entre todas las partes de esa familia. Es la familia que yo hice, por ejemplo, en la murga. En la murga que ya se desarmó, pero que seguimos siendo familia. Y es una cuestión de haberse encontrado, haberse formado quizás también desde otro espacio y aspecto de la vida, donde nos encontramos reconociéndonos. Qué hermoso. Sí, incluso... acá en La Plata uno se viene, deja la familia, deja los amigos, deja la familia elegida de su pueblo y también construye familia, digamos, con los que comparte las mudanzas. ¿A quién le mandas un mensajito? Che, me mudo, háganme la gamba. Media hora antes de que llegue el camión. Claro. O che, tengo que pintar el departamento. Media hora antes de entregar la llave. a Lumi, además de las casualidades, le gustan las medias horas antes. Bueno, esa familia que uno construye y pasa los buenos y los malos momentos acompañado, y también en la que uno, cuando piensa dejar La Plata, piensa que la va a extrañar. Yo igual estaba pensando, porque hasta ahora estaba hablando mucho de cómo uno construye la familia. Pero también es al revés un poco, ¿verdad? Digo, no vamos a ser tampoco tan engreído de pensar que la familia no lo construye a uno y que no lo condiciona. Opa. Digo, condiciona, no determina. Vamos a ser también... tajantes eres. Me claros. Gusta de fino. Claros con los conceptos, por favor. Porque, digamos, y no es solamente la familia la que condiciona a uno, sino que también es una sociedad la que va a condicionar a la familia. Es como que también grupalmente un montón de familias van a andar moldeando y condicionando una sociedad. Y todo eso después, pum, te cae en el cogote a vos. Opa. Individualmente. ¿Y ahora qué? Digo, porque es también una cosa pesada. Yo no, o sea, yo puedo pensar mil formas de familia que podrían en este momento hacernos más feliz de lo que somos, ¿no? Como personas solas, sino como sociedad, ¿no? Porque también estaba pensando antes de cómo... de pensar esto, antes estábamos hablando, viste, de que como uno puede ser más uno adentro de su familia. Y entonces estaba pensando, algo tiene que funcionar bastante mal para que uno no pueda ser uno en todos lados y solamente puede ser uno adentro de su familia. No, es como que en el momento en que se separó lo privado de lo público, algo estuvo mal. Porque dijeron, bueno, vos en tu privacidad podés ser vos. Y en cambio en la calle no. Igual yo creo que también pasa un poco al revés. Como uno con la familia es de una manera que a veces no necesariamente es la que es uno. Justamente porque tiene que responder a todos esos condicionamientos. Es decir, ¿qué espero de mi hijo? Y yo quizás... no soy lo que esperes, pero sin embargo actúo como de que lo soy, ¿no? Claro, es verdad, se dan las dos cosas, es verdad. No había pensado. Depende también a qué responde el condicionamiento, me parece. Si uno se siente más condicionado por la familia, se siente más condicionado por... el afuera. El público. Sí, Sí, también tiene que ver con las lógicas familiares. A veces la lógica familiar en donde uno se crió es totalmente distinta a la lógica familiar de afuera. Entonces uno se siente muy uno cuando está con la familia y muy no uno cuando está afuera, por una cuestión de que la lógica familiar donde fue criado fue totalmente diferente a la lógica de la sociedad. Y cuando la lógica con la que fue criado fue totalmente siguiendo los parámetros sociales y de la sociedad, uno no se siente uno porque se fue a encontrar quizás a otro lado. Sí, y con esto me dan pie para decir esto, que la familia también te construye y uno después construye otras familias. Y también, bueno, ¿cuánto de esto uno puede transformar? Es decir, bueno, ¿cuánto se hereda de la familia y cuánto uno toma y cuánto uno, la verdad, que hace quiebre y dice, bueno, no, mi familia era así, yo le agradezco un montón, pero esto no lo voy a hacer yo, digamos. O sea, ¿cuánto de uno se puede despegar de eso y cuánto, la verdad, que no, que lo tiene tan adentro y no cimbroneado, digamos, que no se da cuenta y lo reproduce? El otro día que estábamos hablando de esto, viste, yo pensaba, porque me preguntaba, uno quiere realmente diferenciarse de sus padres, porque viste que en general uno no logra diferenciarse mucho de sus padres. Yo pensaba, ¿qué era lo que da más miedo? ¿Ser distinto a sus padres o ser igual? O sea, porque... Yo creo que lo que da más miedo no es ser distinto... Perdón, termina. No. Yo creo que lo que me da más miedo no es ser distinto o ser igual, sino ser otro. Porque el problema es que quizás cuando uno se ve muy igual... Es el tema de no soy, ese cordón umbilical no lo corto, no dejo, es parte mía. No, soy yo, una persona X, distinto o parecido, no tienen mucho que ver, sino que lo que tiene más que ver es que soy un otro, además de vos. Bueno, pero un otro sería como un distinto también, ¿o no? Pero creo que hay una necesidad de sentirse individual. De no sentirse una masa. Sí, pero no, porque digamos, yo, por lo menos la mayor parte de la gente que conozco, está muy orgullosa siempre de parecerse a alguien de la familia. Al que han idealizado, ¿no? Que puede ser el abuelo, la tía o el hermanito. Pero que en general siempre hay alguien en la familia que tienen ahí como más o menos referente y al que aspiran parecerse. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con eso porque... Mucho se pone como a las personas como en esto, como el bueno y el malo. Como cuando decís, en eso sos igual a tu padre. Como si eso fuera sinónimo de negativo. Sí, ¿no? Pero eso como, es cuando uno está discutiendo, ya el tono mismo te lo dice. No, pero digo, como si esa persona representara todo lo malo. La gente, como todos nosotros, tenemos cosas buenas y cosas malas, digamos. Más vale que si qué sé yo, si tu abuela era ordenada y está puesta en valor el orden en tu familia, porque también es eso, según la familia, qué se pone en valor y qué se pone en desvalor. Digamos, y si tu abuela era ordenada y vos saliste ordenada, decís, ay, saliste igual a tu abuela. Es que para mí, ¿sabés qué? También ahí uno, como hijos e hijas que somos nosotros, y en cambio no somos padres o madres, nosotros creo que no podemos ver la perspectiva de... la relación de pareja también que existe en la familia. Yo creo que nos perdemos una parte ahí y la relación padre-hijo que tienen nuestros padres con sus padres, digamos. Es como que a nosotros todavía nos falta una perspectiva por simplemente cuestión de edad y de experiencia. Y de ganas. Que todavía no, claro, que todavía no conocemos, que es la de la relación pareja y la relación padre-hijo que tienen nuestros padres con su pareja y con sus padres. Es que ahí creo que se puede enganchar, ¿no? Como decir, bueno, esto de que en algún momento asumimos que nuestros padres han sido lo que han podido ser. Y no es sencillo asumir uno propio que uno es lo que puede ser, sino que uno siempre quiere ser el superhéroe o de última el maldito. Entonces, ahí voy a decir, che, si mi viejo pudiera ser como yo me quiero parecer a quién más. Y ahí empieza la competencia. Mi vieja me gusta tal cosa, mi viejo tal otra. Siempre hablando, o por lo menos mi familia, una familia heterosexual, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Tengo padre y tengo madre, ¿no? Tengo dos madres, dos padres. Entonces, y ahí entra la tensión, decir, ¿yo qué valoro de mi vieja? ¿Y yo qué valoro de mi viejo? ¿Y qué no me gusta? ¿Y qué quiero ser? Además, ¿no? Porque uno pone sus ejemplos, pero además tiene hermanos, tíos que también le enseñan valor y le enseñan formas de actuar. Ahí me toca muy de cerca esto. Yo tengo una relación con mi familia. No podría ponerle palabras. Espero que te estén escuchando, entonces, así se sienten bien. No, y que además tiene mucho que ver que sos quien convive todavía con tu familia, y nosotros somos todos pajueranos de otro lado, que nos vinimos a vivir acá, y seguís viviendo con tu familia, digamos. Soy la única que no dejó el nido, todavía piso paja, imagínense. Bueno pero hay muchas formas de dejar el nido, y eso también podremos hablarlo en otro cimbronazo. Sí, igual volviendo, me quedé yo en el tiempo, volviendo a esta cuestión de que buscamos el parecido en algún familiar o la admiración, creo que también viene a cuento de sentirse que de algún lado salí, digamos. Creo que más allá de la admiración es el encontrarme, es ese parecido, ese parentesco, que decir, bueno, si no me siento parecido, me siento distinto a todo el resto, ¿con quién sí me encuentro? ¿Con quién? Si de no... algún lado salí, puedo ser distinto, pero algo tengo una historia, tengo un antes. Si no, es como que uno... Que viene esa cosa de la angustia existencial, la crisis de identidad. Le falta el vínculo, quizás, qué sé yo. No es fácil la vida al final, ¿verdad? Sí, bueno, depende de dónde. Con la familia es todo más fácil, ¿viste? Claro. La familia puede ser un quilombo, puede ser un nido, puede ser un lugar donde cobijarse, donde encontrar un montón de explicaciones. Y también puede ser un montón de no querer repetir otras cosas. ¿Puede ser catarsis? Sí, cómo no. ¿Qué te pasa con tu vida? Este programa es para eso, nena. Tengo un padre que para mí es... gigante, enorme, el más grande del mundo, que no ha tenido padre. Opa. Que eso todavía lo hace más gigante, ¿no? Que la. Digamos, eso de la posibilidad del cambio. Me pongo emoción. No, eso de verdad, de la posibilidad del cambio, en cómo uno va asumiendo roles, en cómo uno va construyendo. Entonces uno va queriendo, ¿no? Donde deposita el amor, la confianza en el otro. Y mi viejo es un chabón que. Se lo he comentado, por eso lo hago público, que sin haber tenido esa posibilidad de aprendizaje, construyó un mundo gigante. Y eso a mí me deja un aprendizaje, la verdad que es zarpado, y por eso lo admiro tanto. Sé que tiene cosas que yo no repetiría. Claro, tiene su humanidad encima. Poca. Poca humanidad tiene mi padre, la verdad, muy poca. Pero... Además hay un gran Edipo, me parece. No, para nada. Mi madre es una gran mujer también, ¿no? Obviamente soy lo que soy gracias a ella. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, dicen también. Qué terrible. Bonito comentario, ¿eh? Qué bonito. Sí, terrible, terrible. Ya vamos a... Dentro llegar, de poco se viene... Llegar a este momento es querer cerrar, ¿no? Bueno, pero también esto, quedarnos pensando que está bueno lo que dice Cami en algún punto, porque bueno, nuestros padres también han sido lo que han podido aprender de sus padres y lo que pudieron reflexionar en el camino a ser padres también. Sí, tal cual. Yo me quedaba con eso que contabas vos, que a mí también me pasó particularmente con mi padre. Esta cuestión... Cagamos, yo creo que tenemos que empezar a cobrar la sesión de terapia. Pero va a ser cortito y al pie. El desafío de entender que se puede cambiar algo que uno no mamó, digamos. En muchas cosas con mi familia he divergido, pero sí, algo que he aprendido es a hacer algo que quizás no mamaste y a poderlo ser en tu esplendor, digamos, laburarlo. Es que, por ejemplo, me pongo en rol de hija ahora, ¿no? Nadie aprende a ser hijo, uno es hijo. Entonces, la posibilidad de ir repensándose en ese rol, de decir, ¿soy un hijo piola o soy una hija de mierda? No, a veces uno se pone como con la varita, va marcando a todo el mundo, vos sos un papá malo, sos una madre mala. ¿Y yo qué clase de hijo soy? O de hija soy, ¿no? No, pero cuando uno se pone ahí en ese, en la exigencia de buenos padres, malos padres, buen hijo, mal hijo, ahí es donde... Uno hace lo que puede. Claro. Todos hacemos lo que podemos, finalmente. Vamos con esa mejor. Bueno, nosotros después de tanto hablar les queremos recordar que nos pueden escribir a otro cimbronazo, y pongo voz así como de publicidad, ¿no? De televisión. Ajá, pero sí. Estamos en la radio, estamos en Radio Nauta, y nos puedes escribir sobre tu familia, sobre tu la tradición familiar que tengas. Y nos vamos a un corte musical porque ya están en nuestro estudio los cuenteros que en el cimbronazo anterior los extrañamos. Sí. Igual cualquier cosa que escriban no será radioificado, porque ya nos vamos a ir dentro de poco con cuento y más. Así que. Pero pueden escribir escriban también. Escriban para la posteridad. Todavía pueden escribir porque podemos anotarlos en el sorteo. Eso es verdad. Escriban para ganarse 2 entradas a la Fiesta Hormiga este próximo viernes 22 de agosto. Música y volvemos con el cuento final y con las últimas recomendaciones. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida la duró sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Que se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. A tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Radionauta, FM 106.3. Y aquí estamos de vuelta con el otro Simbronazo en nuestro último bloque de cuento y de felicitaciones para nuestros ganadores del concurso. Y de saludos a quien nos ha estado operando, a quienes nos han estado operando y nos han puesto la mejor onda ahí, el Colo y el Rodo le han metido mucha, mucha cumbia, aunque no la hayamos pasado. Sí, sí, porque hoy otra vez se ausentó nuestra operadora habitual y estuvieron ellos dos haciéndonos el aguante. Que la extrañamos. La extrañamos también. Bueno, aunque entonces. Los queremos mucho a ustedes también. Platillos. Martina, ¿quién ha ganado el día de la fecha de nuestras entradas? Y el ganador, ganadora es. Crrr. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. La ganadora es Sol Buzo y Víctor Decio. Así que pueden pasar a retirar las entradas. Tienen hasta hoy a las 5 de la mañana. Pasen por acá por los estudios de la radio. No, después les escribimos bien para decirles cómo vamos a hacer con las entradas. No, yo les puedo decir, si no, quieren. Entonces sí, no. Así no les escribimos. Dale, dale, dale. No, estuvimos hablando con la gente del Hormiguero y nos dijeron que pueden ir ese mismo día, o sea, de paso recuerdo, el 22 de agosto, a la entrada con sus documentos, nombre y apellido. No olviden sus documentos, no cuelguen, así entran gratuitamente. Espectacular, ya lo saben. Así que le damos la bienvenida ahora a nuestro amigo cuentero, el señor Darwin. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están? Tanto tiempo sin venir al Simbronazo. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Muy bien, acá estamos familiando. Familiando, eso escuché, que tenían como muchos traumas por ahí escondidos que afloraron. La familia siempre aflora traumas. Sí, ¿no? No hay ni una familia que se quede libre de pecado. De hecho, yo creo pecado. Que si hay una familia sin traumas, tú puedes ser el trauma de tu familia. Claro, totalmente. sería el así kit. Que te puedes despachar si tenés ahí alguna cosa mal resuelta, no pasa nada. Y no hay tiempo para los traumas. Nos toca trauma o cuento. Entonces, claro, cuento que menos. Bueno, es complejo. O más lindo. Perfecto, entonces. Con el poco tiempo que nos queda, entonces vamos a escuchar un cuento y volvemos un ratito para despedirnos finalmente y adelantarles el tema que viene, porque estuvimos haciendo los deberes y ya tenemos una planificación, estamos más ordenados. Así que, nada, vamos a escuchar. Vamos a compartirlo. Bueno, como todos ustedes saben, yo soy de Colombia. Ya estoy acá en Argentina hace más de 2 años y medio, pero por suerte el verano pasado pude ir. Y cuando estaba allá, todo adelante me decía, bueno, usted está contento acá en Colombia, pero le tiene que hacer falta algo de Argentina, o alguien, o algún lugar, o no sé. Yo empecé a pensar, y lo que más me hacía falta de acá eran los choripanes. Yo llegué a Argentina y tuve un amor así a primera vista, me encantaron los choripanes, pero acá, pues allá, cuando estoy allá me hacen falta los choripanes. Mientras estoy acá, como tengo choripanes todo el tiempo, me hacen falta cosas de allá. Y una de las cosas que me hace falta justamente son los perros calientes. ¿Sí saben qué es un perro caliente? Un perro caliente, hot dog, un pancho. Un pancho. Pero no cualquier pancho, porque los panchos que me gustan a mí son los panchos que ven un señor que se llama Santiago, Don Santiago, porque ya es un señor, que trabajaba enfrente de mi universidad. Yo iba todos los viernes a mi universidad a contar cuentos y cuando salía a esperar el bus para mi casa, compraba un pancho de Don Santiago. Y eso lo hice desde que entré a la universidad. Entonces, con el paso del tiempo establecimos una amistad ahí medio... No éramos mejores amigos, no éramos amigos íntimos, pero éramos de ese tipo de amigos que uno ya sabe algo del otro, sabe algo de la vida del otro, y lo empieza a conocer un poquito como que con una expresión, con una mirada, sabe que no está bien o que está muy bien, cosas así. Y justo ahora que estuve en verano en Colombia, no me podía venir sin ir a comer el perro caliente donde Don Santiago. Y el último viernes que pude estar en mi universidad, fui a contar cuentos y cuando salí, fui a pedirle un perro caliente especial así con todo a Don Santiago. Y cuando lo miré, tenía una expresión que no le había visto nunca en el rostro. Y yo le dije, ¿qué le pasa a Don Santiago? ¿Está bien? Y me dijo, ay muchachos, si usted supiera lo que me pasó. Eso es como para uno de esos cuentos que usted cuenta. Y Don Santiago me comenzó a contar que cuando él era más joven, trabajaba en un supermercado. Él era el cajero del supermercado. Entonces todos los días estaba ahí enfrente. ¡Pip! ¡Pip! ¡Pip! El pip, para los que no nos ven, es cuando pasa el cosito frente al otro cosito. Cuando pasa el producto con el código de barras frente al lector infrarrojo, siempre suena ¡pip! Y ahí se la pasaba él todos los días de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en la caja. ¡Pip! ¡Pip! Recibiendo el dinero de otros y guardándolo para el dueño. Y para él quedaba muy poco de todo el dinero que manejaba todos los días. Y la vida de un cajero de supermercado no creo que sea lo más entretenido, lo más divertido del mundo. Y un día se aburrió. Y pensó en dejar todo. Y justo ese día se acercó su mujer. Se acercó su mujer y le dijo que ya estaba cansada de ser ama de casa. Que ella estaba en la casa todo el tiempo y que ese trabajo que él hacía era muy sencillo, que ella también podía ir a sentarse todos los días, que ella quería estar en un lugar donde pudiera ver gente, distinta todo el tiempo, no sé, distraerse y no estar en la casa todo el tiempo encerrada mientras él estaba por allá en el mejor trabajo del mundo. Ella quería tener ese trabajo y ella lo iba a conseguir, iba a trabajar con él en el mismo lugar. Y ahí mismo pues él sudó frío, se asustó, cómo era que la mujer iba a trabajar con él, la tenía que soportar en la casa y ahora le va a tener que soportar en el trabajo también, pensaba él. Pero las mujeres son así, cuando se les mete algo en la cabeza, se lo proponen y lo cumplen. Ella fue al supermercado, habló con el jefe, pues eso es algo bueno, que se cumplan todo lo que se prometen. Fue, encontró al jefe de Don Santiago y lo convenció de que le diera un puesto. Y le dio una caja justo al lado de la que estaba Don Santiago. Y ahí ya había 2 sueldos en la casa. Y con 2 sueldos ya había un sueldo que no hacía falta. Y entonces Don Santiago encontró el momento en su vida, por fin, donde iba a poder hacer lo que había querido hacer toda la vida. Cumplir su sueño de ser artista. Pintar cuadros y escribir poesía. Y a eso se dedicó. Renunció al supermercado mientras su mujer trabajaba en la caja todos los días. ¡Pip! ¡Pip! ¡Pip! pip, él se encerraba en la casa a pintar, a escribir cosas. Se empezó a tener amigos artistas también. Empezó a ser un hombre más nocturno que diurno. Se levantaba a mediodía porque llegaba a la casa en la madrugada, en la mañana, a las 7. Tomaba, fumaba, de todo. Lo que hacen los artistas como muestran en las películas. Y su mujer, al cabo de un tiempo de estar en el supermercado, se aburrió. Y un día llegó y le dijo que si esos mamarrachos que él dibujaba eran pinturas y que si esas cosas que él escribía era poesía, ella también podía. Y que ahora ella quería ser artista y poeta como él. Y que iban a trabajar juntos y que se iban a consagrar como la pareja artista del momento. Y en ese momento él sudó frío y dijo, no puede ser, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Me está cagando el sueño que he tenido toda mi vida. Pero ella se empeñó. Se empeñó, renunció al supermercado y empezó a ser artista con él. Y al principio yo sé que la pasaban bien, porque también disfrutaba de su compañía. No era que no la amara ni no la quisiera, pero no la soportaba tanto tiempo junto a él. Era una relación extraña la que él tenía con su mujer. Y bueno, pasaron días de ser artistas y siendo artistas. La vida de artista no es muy fácil a veces. Haciendo el cuento corto, resumiendo, al cabo de un mes, dos meses más o menos, ya no había qué comer, ya no había con qué pagar las cuentas de la casa, porque ya los dos eran artistas, no era solo uno el artista, entonces era más difícil. Y por eso él decidió conseguir un dinero prestado y poner un puesto de perros calientes frente a mi universidad, que era el puesto de perros calientes donde yo lo conocí. Y ahí le fue muy bien, tuvo muchos clientes como yo, alimentaba a los estudiantes con poco dinero para poder almorzar frente a la universidad todas las tardes. Pero hasta ahí no había nada de raro. Yo le dije, ¿pero por qué está así entonces? ¿Por qué está tan triste? Y me dijo, porque es que ayer mientras yo estaba acá y ella vino con algunos de sus amigos por ahí a que yo les regalara un perro caliente, me dijo que ya se había aburrido de ser artista y de ser poeta y que ahora quería poner un puesto de perros calientes junto al lado del mío y no sé qué hacer ni para dónde irme. Y ahora que les conté a ustedes esta historia de lo que pasó mientras fui al verano en Colombia, me dan ganas de ir no solamente a encontrarme con mi familia, no solamente a comerme un perro de Don Santiago, sino poder ir, encontrármelo y saber qué fue de su vida. Bueno, ahí seguimos con terminando, en realidad, otro cimbronazo. Le agradecemos a Darwin Caballero que nos vino a contar un cuento hermoso, como varios otros cimbronazos. Esperamos que sigan viniendo. Siempre estaremos acá, siempre que nos inviten. Buenísimo. Y bueno, felicitamos a Víctor Deseo y a Sol Buzo, que se ganaron las entradas para la fiesta hormiga, que será el 22 de agosto. Y sin más que decir, despedirme de ustedes hasta un otro cimbronazo. Le agradezco a Camilita que se haya sumado a esta hermosa familia que se encuentra cada lunes. A ver, compañeros, despídense. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Sin más. No hay mucho más que decir. El lunes que viene, bueno, ya me olvidé el tema, pero les juramos que ya tenemos un diagrama de todos los temas que vamos a estar tratando. En este momento no importa, pero tal vez para arruinar la sorpresa. Hasta el lunes que viene. Camilita, salude. Por favor, Camila, salude. No, me quedaba ahí una última reflexión en el tintero, ¿no? Quizás la familia solo sea eso, ¿no? Saber o querer saber del otro, querer saber de la vida del otro. Creo que es una buena manera de cerrar. Muchas gracias por la invitación, la pasé muy lindo. Bueno. Bravo, entonces. Chau, chau. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Se puede saber qué día es hoy? Hoy es sábado, vos. No, estoy preguntando el día. ¿Qué día es hoy? Domingo. ¡Sí! Seguro, domingo está, pero ¿qué número? ¿Qué número? Hoy es 30, vos. No, ha de ser más, ha de ser más. Vos, y si es más, he clavado que es 31, entonces. No, mucho más. 32. Seguro, 32. Domingo 32. Domingo 32 de otoño, si no me falla la... Domingo 3... No te puedo creer. Yo tenía algo que hacer. ¿Qué tenía que hacer? ¡Para! ¡Para! ¡Para! Hoy,